eso adoro tu preciosa cabellera. Son tus ojitos que parecen dos luceros, y tu boquita es del color de las cerezas. Eres la dueña de mi amor, yo seré tu adorador, te daré mi corazón cuando tú quieras. Tiene delirio tu color, eres más linda que una flor, eres más bella que un clavel en primavera. Cuando te miro el corazón se me alborota, y siento cosas que nunca sentí por otra. Hasta dormido si te sueño te me antojas, darte un besito en esa boca que